Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Hola a todas y a todos, esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte, programa número 52, el último programa. Estamos saliendo por Skype, así que es, diríamos, un poco estresante hasta que me desestrese porque no escucho lo que sale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si habíamos escuchado el primer tema o no, Tavo. Igual yo te escucho ahí por el teléfono. Vos decime, lo hacemos juntos al programa. Bueno, entonces vamos, presento el primer tema y luego seguimos. Vamos a escuchar para esta doliente ceremonia de cierre una canción que pareció tremendamente adecuada. A Charlie García, en la despedida de Sui Generis, en 1975, hace mucho, una especie de blues fogonero y no menos alegórico. Así que, por favor, Tavo, pone El fantasma de Canterville, loco. Pero es mejor ser muerto que un Aquí estamos de regreso. Igual estoy con un vértigo por... Bien, estamos aquí de regreso en el último programa de Radio Van Gogh. Poco más de medio centenar de programas y poco más de un año. En realidad, un año tiene 52 semanas o algo así. Así que redondeamos un año de tiempo neto, descontando ausencias propias, radios cerradas, corte de luz y otra serie de calamidades. Es un día triste, una tarde gris de lluvia. Estoy acá en mi casa, en la fuga del lago Gutiérrez, viendo llover por la ventana y con la pantalla delante. Bueno, es un día triste, pero igual intentaremos hacer un programa no muy diferente a los demás. Tenemos nuestras limitaciones, solo sabemos hacer las cosas de una manera. Pero el monólogo inaugural del programa y a la vez cierre del ciclo tiene lo suyo. Aunque lo vamos a dejar para dentro de un ratito, porque aparentemente tenemos una especie de charla al aire con el amigo... Ralph Rothschild. ¿Está ahí? Pues, ¿lo podemos hacer o hago el monólogo? Lo estamos llamando en este momento, Aurelio. Bueno, entonces largo el monólogo y después hablamos con Ralph, ¿dale? Bueno, perfecto. Es impresionante este programa. Me siento en una mezcla entre Fernando Bravo y un tipo colgado de un arnés haciendo teatro aéreo. Bueno, cuando me enteré el lunes por la noche que la radio cerraba, me dije, bueno, no me estreso, hago un post en el Face lamentando el hecho y ya, me dedico a pintar mis pinturas y a ver los camioneros de hielo por la tele. Pero ayer por la tarde, Ralph Rothschild, con el que vamos a hablar dentro de un rato, el sumo fiscarraldo de la comarca, me dijo que había que hacer el último programa, así que nobleza obliga. Lo que sí, no me pida don Ralph que me tome el bondi y me vaya hasta el Bolsón, porque estoy con el coche en el taller. Bien, retornaremos a la solemnidad que este desgraciado hecho amerita. Además de ser el último programa de Radio Van Gogh, cosa que me apena, personalmente, tal vez alivie a algunas y algunos, pero es un hecho desgraciado que cierre una emisora de radio. Una radio que ha sido parte de un proyecto cultural más ambiciosa. Goga iba a ser un centro cultural, un templo del arte, en una zona donde no hay nada de eso, nada que se acerque ni por asomo. Salas de cine, anfiteatro, estudio de radio, sala de arte, biblioteca, confitería. Un segundo, que voy a bajar el teléfono, así no me hace un delay que me está volviendo loco. Así que salas de cine, anfiteatro, estudio de radio, sala de arte, biblioteca, confitería, etcétera, etcétera. Creo que se me olvidan algunas cosas más, ya me las recordarán luego. El lugar más interesante, más cool, en más de 500 kilómetros a la redonda. Sin contar Chile, eso sí, que del otro lado de la cordillera están sobrados de espacios culturales dignos del primer mundo. espacios culturales de gestión pública, además. De este lado no tenemos nada, no tenemos. En Bariloche, espacios culturales cerrados, inadecuados y residuales, y llenos de mugre y mala onda. Una sala ínfima, carente de infraestructura, de personal idóneo, etcétera, etcétera. En Bolsón, una triste casa de la cultura y un centro cultural autogestivo, el Galeano, que hace mil cosas pero no tiene un mango. Y un par de bares y hoteles aquí y allá que cuelgan algunos cuadros a cambio, y unas fotografías tal vez, y unos dibujos a cambio de nada, como decoración y para que se llenen de olor a fritanga. Bien, tengo hirviendo el Facebook, así que me distraigo. En Bariloche hay unos cines en el shopping donde pasan Terminator 8, Las Frutillitas Cariñositas 3D o Rápido y Estúpido 45, La Venganza de los Anabólicos y las Siliconas, pero en sí poco más que eso. En el auditorio de la Biblioteca Sarmiento, de Bariloche, también hay en el Centro Cívico, donde dicen que caben 150 personas, cosa que no estoy tan seguro, funciona el Cine Club y es un espacio Inca, entre otras multifunciones que tiene. Digamos, un espacio que es una maravilla, pero es muy pequeño y muy restringido. Digamos, es genial que exista, pero necesitamos muchas más cosas. En el Bolsón, directamente no hay cine. Donde lo hubo, en el antiguo y bello edificio, ahora funciona un horrible supermercado amarillo, cuyo dueño se ha construido una mansión más grande que un cine, también de color amarillo y también horrible. Está el pequeño auditorio del Centro de Formación Docente, así que es como un lugar altamente administrativo, que digamos cumple maravillosamente algunas funciones, pero digamos no es cuestión. Hay eso, sí, una carrera de artes audiovisuales de la UNRN, la Universidad Nacional de Río Negro, en la que yo modestamente trabajo, lleno de estudiantes que deberían ir al cine 3 o 4 veces por semana y no van. Y hay un festival internacional de cine experimental, el PAFID, organizado por personas encantadoras y que se rompieron el lomo para hacerlo, pero que debía funcionar en los lugares más insólitos e incómodos. Seguramente se me olvidan montones de cosas, pero el mensaje tiene que ver con el lugar que tiene la cultura en Río Negro, y en particular en nuestras pintorescas localidades andinas. Un lugar marginal, un lugar feo, feo, feo, es el que tiene la cultura en Río Negro, en particular en esta zona, porque nos ponemos a ver por el lado de Viedma o en el Valle, tienen sus lugares ahí, tienen sus espacios. Bueno, Goga iba a llenar el vacío que nuestras clases dirigentes, políticos en primer lugar, empresarios y demás potentados, le regalan a la sociedad. Un lugar, digamos, el lugar, sí, ese lugar de nada. Un lugar de primera calidad para ir al cine, recitales, conciertos, a ballet, la biblioteca, etcétera. Un espacio que haría de esta zona un mejor lugar. Algo que una ciudad del tamaño del Bolsón y la comarca toda debería tener desde hace tiempo. Un derecho de la sociedad. Algo tendría que salir de iniciativas públicas. Educar al soberano y cosas por el estilo que se decían hace algunos años. Y bueno, ni hablemos de Bariloche, donde podemos multiplicar por 5 este bochorno. Y creo que me quedo corto, porque con el dinero que corre y vemos pasar en Bariloche, que tengamos lo que tengamos, es una tristeza. Por suerte, el cine Arrayanes que se cerró se transformó en el Teatro La Baita y hay una sala de teatro digna en Bariloche. Pero estuvimos siglos y siglos sin que la hubiera. Pero bueno, es un espacio privado y comercial que hace lo que puede, bastante bien, por suerte. Pero bueno, hace falta, Goga hace falta, pero no. Algunos han elegido la perversa situación de dejar que el proyecto naufrague. La política del perro del hortelón, del perro del hortelano, no come ni deja comer, un espanto. Con un punto bonus de sadismo. Hace un par de meses el senador Pichetto y su mini-mí, el gobernador Belinek, o como se llame, visitaron Goga y dijeron, qué bonito, qué maravilla haber sabido de esto, apoyaremos Goga, se terminará y seremos felices y bailaremos todos semidesnudos en el próximo solsticio de verano. Y luego, silencio de radio. Pichetto, ¿y? Pichetto, ¡ey! Nada, che. Una vez más, sonidos de grillos. Como en el otro programa que los tenía preparados, pero acá no sabría cómo hacerlo técnicamente, así que era el grillo yo. ¡Cri, cri, cri! ¿Será que vienen las legislativas y necesitan el perné y la billulla para otros menesteres? Vaya a saber uno. ¡Cri, cri, cri, cri! Mientras el Templo del Arte asoma entre el follaje sus blancas y angulosas cúpulas, como acusando a los indiferentes, a los perversos. Así que bueno, uy Dios santo, ¿cómo estamos con esto? Con la llamada, creo que se me cortó la línea con Goga. Veremos a ver qué nos llame. Uy, me están volviendo loco por el teléfono. ¿Dónde estamos? Uy Dios. Bueno, Tavo, llamame. Si no, a ver, vamos al tema musical. Ahí estamos. ¿Y? ¿Me escuchás? Ah, perfecto. Bueno, ¿hablamos con Ralph o vamos al tema musical? Hablamos conmigo. Bueno. ¿Aurelio? A ver, Ralph, espérate que me acomode porque tengo el teléfono en un lugar para que tenga señal y la compu en otra para que tenga señal también. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por un lado emocionado. Hola, hola. Con tus cosas, pero muy enojado también. Hola, hola. Temo que se haya cortado. Estoy muy enojado con las cosas ¿Qué complicado va a ser el programa de hoy? Supongo que me llamarán. Bueno... Mientras seguimos con el texto que teníamos preparado, claro, se fue completamente la señal de mi teléfono. Qué lindo que es Movistar. Bueno, así las cosas en Pepperland. Esto va a ciegas. Así las cosas en Pepperland. Por ahora ganan los Blue Minis. Lluvia de manzanas verdes gigantes. La comarca está en blanco y negro. Y todos somos grises estatuas de sal. Que alguien llame a los Beatles. Que alguien llame a los Beatles. Podríamos... ya tengo señal de nuevo. Podríamos mandarlo a Jethro en misión de rescate. No sé, Tavo, si mandás el tema o que ahora sí que estoy completamente fuera de mí. Porque no sé qué es lo que pasa. Mientras tanto, estoy recibiendo montones de saludos y de charlas así por el Face. Sepan, por el Facebook, sepan disculparme porque no puedo todo. A ver, hay un mensaje muy amable de Mónica Diana Contreras, amiga Diana. Que dice, ay, grandes verdades, qué grandes verdades, apenas un pataleo. Julio Ferraresi y Morena del Valle Sánchez también, que nos escuchan siempre. Emilio Torti, Emilio me dejó un montón de mensajes, después lo voy a leer, Emilio, en cuanto consiga atraparme, digamos, entenderme. Acá Tavo me pide que lo llame del fijo y no, yo no tengo teléfono fijo, es como un pequeño problema. Bueno, ¿cómo estamos aquí? Ahí me dice Tavo que me llama. Bueno, genial. ¿En qué estamos? A ver, estoy leyendo algunos. Acá hay un mensaje de Alejandro Arca también que manda buenos saludos. Ah, aquí estamos, por fin. Hola. Bueno, ¿estoy en el aire o qué? Ah, mira qué bien. ¿Escuchamos el tema o nada? Bueno, listo. Hey Bulldog, por favor, que vengan los Beatles a salvarnos. bueno, acá me devuelven al aire. Bueno, hay un montón de gente, reitero, hablando así, 50 mil millones de ventanas que me aparecen en el Face. Intentaré contestarles y hablarles a todos como pueda. Por ahora les digo a todos en general, muchas gracias, locos. Le mandamos especialmente un saludo a Cristina, que le encanta nuestro programa. ¡Uy, Dios santo! ¡Ah, caramba! Bueno, saludos a Gabriela también. Creo, lo tenemos acá, Ralph, en la línea privada. Hola. Hola, Ralph, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Te escucho con un delay como si estuviéramos en una trinchera de la Primera Guerra Mundial, más o menos. Y más o menos es así, hermano. Respecto al fantasma de Canterville, ya personalmente nos encontraremos. ¿En la tumba con los discos? Respecto a que este último programa lo niego enfáticamente. Bueno, el penúltimo, pongámosle. No. Aurelio, quiero aclararte, estoy orgulloso de tu programa. Es y el discurso que has dado, no sé cómo has llegado a entender tan profundo el proyecto. La radio no está cerrando. Entramos en una etapa de lucha. Vamos a seguir pasando buena música. De gente como vos, viste, sigo esperando el apoyo, porque las palabras que dijiste realmente son exactamente eso. Hacemos un silencio de radio que vamos a acompañar con música. Y este no es tu último programa. Ese programa 52, y después de unas muy pequeñas vacaciones volverás al aire, te lo pido, porque realmente estoy muy contento con lo que dijiste. Usted sabe que yo con esto canalizo mi incontinencia verbal, así que cuando sea me avisan, yo vuelvo a... Sí, pero yo lo que pido, así como pido a todos los programas de Goga, a los que sienten este proyecto, es que viene una etapa ahora de terminar el proyecto y salir con una radio en serio, que es una pequeña parte del proyecto. Es eso lo que quiero que se entienda. Ah, mira qué buena noticia. Respecto a los políticos, yo creo que tienen una función, y que en vez de ponernos absolutamente en contra, tenemos que ayudar a que entiendan qué es lo que estamos buscando. Si yo veo a la Argentina en estos últimos años, veo muchos avances a nivel social, a nivel de conciencia, a nivel de apertura. Es hora que se entienda de que el arte, la industria cultural, si querés llamarla de alguna manera, está cambiando, mutando todo el tiempo. Y no es cuestión de que nos pongamos, viste, a decir, uy, Pichetto dijo y no cumplió. No, yo ahora le estoy diciendo al gobernador de Río Negro, le estoy diciendo al senador Pichetto, le estoy diciendo a todos, que pongan un ojo solamente en eso, ¿se entiende? Sí, no, eso se entiende perfectamente. Creo que hasta un niño lo entiende. El asunto es que algunos quieren entender y por ahí otros no. Sí, pero lo importante es, con el mayor amor posible, hacer entender el mensaje. Y vos lo entendés y lo transmitiste bien. Lo único, por eso lo que te digo, es que este no es tu último programa. Está bien, no. Eso me parece genial. Me ofendería terriblemente. Escucho con un delay espantoso cada vez que hablo yo y me confundo. El programa es maravilloso. Realmente sos parte de los que entienden cuál es el proyecto. Tratemos, a través del amor posible y de... No me pongo en un lugar de Gandhi, ni mucho menos, por favor, ¿no? Pero vamos a seguir pasando música y pasando mensajes y pasando apoyos, hasta que realmente el sueño se concrete. Y vos sos parte del sueño, y Radio Van Gogh es parte fundamental de la propuesta que tenemos. Bueno, son, pues aquí me tendrán, si es que Dios me da vida para verlo. Uy, no seas tan pesimista, hermano. Así que... Bueno, quería aclarar eso. Este no es el último programa de Radio Van Gogh y te mando un abrazo muy grande. Bueno, sí, te agradezco un montón, me has dado una alegría, quizá no tanto algunos oyentes que pobres padecen solo por amistad y por onda este programa, así que entonces el mensaje sería volveremos como MacArthur. Sí, pero una cosita, vos tenés, como hoy bien dijiste, 52 programas. Los 52 programas, si no los escucharon, mientras Goga pasa música y hace este silencio de acción, los podés escuchar. Es decir, este es un trabajo integral y lo queremos hacer bien y queremos concretar el sueño. Y bueno, te agradezco estos 52 programas, realmente, hermano. Bueno, pero por otros 52 más, entonces. Nah, 1224. Bueno, empecemos, vamos en cuota, vamos por partes. Bueno, Ralph, no sé si seguimos por el programa, ¿querés contarnos algo más o qué? No, quería saludarte, hermano, y decirte que no es tu último programa, nada más. Bueno, 1.500, 1.200, 1.300, como dice mi hija, 300.000, 200.000, 300.000 millones de gracias. Así que sabrá usted y sabrán muchos decir, contarán con mi apoyo. Yo creo, en un momento, pienso que la revolución es volver a juntarnos, ¿viste? Es volver a tener proyectos comunes, es volver realmente a el arte es, bueno, vos sabés de arte, así que te dejo el programa. Un abrazo enorme. Bueno, Ralph, igual, otro para ti, ya no, nos veremos pronto allá por el Bolsón. Bueno, ¿cómo sigue esto ahora? Habíamos escuchado a, digamos, con Ralph Rothschild, me gusta definirlo como fiscarraldo, después hay otro texto donde se habla de la fiscarralidad de Ralph. Proyectos, sueños, a veces se cumplen y a veces no. No sé cómo seguir por acá. Bueno, vendría el sumario, pero para el sumario sería hablar mucho, así que podríamos poner una canción sumaria, ¿no es cierto, Tavo? A ver, una canción de vida y muerte, que era la que teníamos programada para después del sumario, pero la vamos a adelantar. Así que para todas y todas nuestras escuchas y radioescuchos, el tema número 3, Piazzolla, Astor, La muerte del ángel. ¿Estamos? Bien, aquí estamos de regreso. Escuchábamos hace un momento Astor Piazzolla, La muerte del ángel, y toda música alegórica cerca de los finales. Pero afortunadamente, y como nos dijo Ralf, es solo un enseguida vuelvo, de eso dejamos el cartel, vuelvo en 15 y después tarda un poco más, no lo sabremos. Pero, digamos, esta es una despedida momentánea. Pero igual toda la, digamos, toda la payasada mortuoria en la que gira los textos del programa hoy seguirán en pie, tómenlo con simpatía, pero sin un sentido tan trágico como fue en el momento de escribirlo en altas horas de la noche. Tenemos una llamada de Córdoba en este momento. ¿Quién habla? ¿Cómo le dice que le va a don Aurelio desde acá de San Marcos Sierra? Nicolás está hablando. Hola, ¿me escuchás? Sí, escucho un poquito mal, pero escucho. Dime. Bueno, che, no pude escuchar el discurso inicial, pero dado la intervención de Ralf, me parece que a las cosas no están tan mal como parecían, ¿no es cierto? Y vaya uno a saber, todo se construye y se destruye tan rápidamente que no podemos dejar de sonreír, así que vaya uno a saber. Ahora, por ahora, somos felices y volveremos dentro de un poco de tiempo, y etcétera, etcétera. Ayer sí estaba más negro el panorama, no sabés lo que era. Pero no tan felices, ¿no? La verdad que uno, por más que todo lo que haya dicho Ralf ahora y todo eso, la esperanza que uno tiene, la verdad que yo cuando me enteré la noticia de que por un tiempo iba a cerrar la radio, para mí, que tengo tanta relación emocional con el Bolsón, ¿no es cierto?, y con Bariloche, fue una mala noticia y en algún momento también me sentí mal. Pero bueno, ahora escuchando las palabras de Ralf me dio mucha más esperanza, ¿no es cierto? Sí, palabras de esperanza, de vida eterna, es que es como nuestro gurú Ralf. Ha trascendido su condición de dueño de la radio, así como director del diario en Superman, y ahora es una especie de gurú que flota en el éter. Te agradezco un montón la llamada, ya llamaste unas cuantas veces, hemos hablado, hemos intercambiado opiniones, y es que sos la misma persona con la que yo creo que hablé en su momento. Sí, mamá, así que te agradezco un montón la llamada. Bueno, que sigas con tu programa, che, nos vamos a ver pronto, ¿eh? Y te vamos a extrañar durante el tanto. Bueno, pueden ver en el Facebook, seguiré escribiendo tonterías. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, un pequeño, digamos, paréntesis en todo esto. Después de todo no está tan mal. Nos va a ayudar a pensar algunas cosas, a reconfigurar otras que el vértigo del semana a semana a veces nos impide. Y aparte nos avispa, ¿no? Nos hace dar cuenta que la realidad nunca es como uno la esperaba, siempre hay que estar esperando lo inesperado. Mientras sea grato. Bueno. Perfecto, bueno, te agradezco, sí, te agradezco, vemos, ¿eh? Saludos a Córdoba, a las montañas de allá y demás. Teníamos otra llamada, ¿verdad? Arden los teléfonos bueno. En Radio Van Gogh, no puedo creer. Ahí de la redacción. Ahí está la Barbie. Increíble, mirá, San Marcos Sierra, Bariloche. Saludos, Barbie. El Bolsón, Magino Ahogado, es impresionante. Y todo con un terrible ley, así que es como una especie de torre de Babel de la buena onda, eso sí. A ver, está de moda. Bueno, los dejo, que anden bien. Con Barbie, con Barbara Irak, sí. Nuestra querida amiga, la persona que pensó este programa, dijo, che, ¿y si haces un programa de arte? Y yo dije, ¿vos estás loca? No tengo la menor idea cómo hacerlo. Bueno. Me dijo, no, vos repodés. Y yo soy así una persona pusilánime y decir fácil, así que aquí nos tienen. Tremendamente agradecido contigo, Barbie, la primera, además, co-curadora del programa. La verdad que te quiero mandar un beso enorme, que hace un montón que no te veo tan bien. Desde que cumpliste un año de programa, que quería ir a visitarte, y los 50, y como estoy acá en la escuela de Machine, en este horario no me pude acercar. Pero bueno, acá pedí el teléfono y te quería llamar porque Me quería también hacer eco de tus palabras cuando arrancaste el programa. Llamé tempranito a Tavo para ver si podía hablar con vos. Y todo lo que dijiste, estoy de acuerdo así plenamente con vos, tanto de la tristeza de que se cierre la radio, si bien es estratégico, de tener que cortar la programación, de tener que ver ese monstruo ahí parado y toda la desidia consecuente de un montón de gente y del gobierno y demás, ¿no? Que no les importa nada el arte y la cultura y la posibilidad que tenga la gente de estar un rato bien en un cine, visto lo que sea, y todo lo que ya sabemos que no hay que agregar, ¿no? Pero no quería dejar pasar y mandarte un beso enorme, porque cuando se me ocurrió el programa pensé en vos, porque disfruté muchísimo tus clases, no solo por todo lo que sabés, sino por lo que sos vos, cómo lo transmitís. Bueno, Barbie, pará, porque ya... Me encanta la música que pasás, la ironía que tenés, el amor que ponés en todo lo que haces. Y bueno, quería decirte esto y que... Pero tanto elogio ya me está al borde de confundirme. Tanta gente que está de acuerdo con lo que yo digo, creo que a partir de dentro de un rato empiezo mi carrera política. Totalmente. Así me hago. Yo te voto. Así que pila y realmente cuando pase esta instancia y realmente el proyecto pueda florecer... Y la radio también, espero que esté Radio Van Gogh así, reloaded con todo, y ahí vamos a estar apoyándolo seguro. Y un placer siempre haberte conocido y poder escucharte y aprender de vos, desde todo corazón. Bueno, Barbie, gracias. Menos mal que no tenemos cámara acá, porque si no se hubiera puesto toda roja la pantalla. Pensá que me puedes subir la presión, así que cuidado. Bueno, basta de elogios. Agradezco un montón. Agradezco a todos los que están acá ahí sosteniendo este último y caótico programa. Sí, un beso grande para todos. Ya nos veremos y te mando un abrazo. Sí, yo quiero destacar el trabajo de Tavo Espejo también, que fue tu co-keeper impecable todo este tiempo, y la participación de Fernanda, que bueno, así como yo tuve que cortar por mis cuerdas vocales, Fer por otros temas también tuvo que cortar, pero también fue ahí una co-curadora recopada con vos. Así que un beso también para los dos y destacarlos a ellos. Bueno, en un ratito igual hay una especie de homenaje a todas las personas que estuvieron en Radio Van Gogh, una especie así, viste, como cuando entregan los Oscar que pasan el video de los muertos. Esto sería más o menos lo mismo, pero con gente viva. Lo que se muere solamente, y por un rato es el programa, y por otro rato la radio, pero nada es tan terrible y nada es tan definitivo. Totalmente. Así que, Barbie, sí. Esto fue Radio Van Gogh, más que con una oreja en el arte, con el alma en el arte, diría yo. Así que un beso enorme para todos. Aure. Bueno, chao. Mucha suerte. Ya nos vemos en estos días por Alía. Pronto. Bye, bye. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos este programa? Voy a intentar, así se van a tener que fumar un poco de texto, un poco de señor hablando, pero la idea, para que no se nos vaya demasiado de las formas preestablecidas, este programa, que si bien es el último, ahora por suerte es de una etapa y ya volveremos. Vamos a tratar de seguir, porque este programa, más allá de saludos y llamadas telefónicas, tiene contenidos muy, muy profundos, notas de actualidad por demás de interesantes, etcétera, etcétera. Así que intentaremos seguir con nuestro programa normalmente, por más que sea el último. Uy, saludo a Alejandro Arca. ¡Oh! Saludos, Alejandro. Y bueno, vamos a volver una vez más. Juro que, por suerte, se nos acaba el asunto, si no podríamos seguir bastante más tiempo, con la polémica Bienal de Venecia. En primer lugar, leeremos un sugestivo reportaje a Nicola Constantino, aparecido en página 12, antes de los tiros líos y Colla Golda, de después de la inauguración. La nota firmada por Malena Rey, salió en el radar de hace un mes y pico atrás, se titula Eva Multiplicada. La artista rosarina Nicola Constantino está por vivir uno de los momentos más importantes de su carrera, dice el copete de la nota. La inauguración de su exposición Eva Argentina, una metáfora contemporánea, en la 55ª Bienal de Venecia, en la que dispondrá de el pabellón argentino. Voy a ver si callo un poquito el teléfono este, porque el delay me está volviendo loco y no puedo leer lo que dice la pantalla de la otra computadora. Bueno, el pabellón argentino, recientemente restaurado, una superficie de 500 metros, donde Constantini le pondrá el cuerpo a la intimidad de Eva Perón a través de 4 instalaciones. Eso se decía en aquel momento, digamos, antes del lío. Pero bueno, charán, como dice acá, en el reportaje en el Página, hablaban de 4 instalaciones, pero las instalaciones resultaron ser 5, la quinta columna que le dicen. Bueno, ya veremos de qué se trata. Luego de esto, consultaremos sobre este tan glamoroso como espinoso asunto al Pato Lucas. Vamos a hablar con el Pato Lucas. El desequilibrado personaje de caricatura, luego de ser despedido de la Warner Bros. Por posesión diabólica inexorcizable, se ha dedicado a la crítica de arte. Desde hace tiempo, este pato psicópata anima e incita a feroces discusiones entre artistas, curadores y diletantes del arte y afines. Lucas Pato hace un sesudo análisis de la Fer, donde cita a Nietzsche, a Kant, a Goethe y a Derrida, entre otras celebridades del pensamiento humano, y se pregunta sobre la autonomía estética de los artistas y cuáles son los límites que pueden o deben soportar en esta vida cruel. Y basta para siempre de bienales, Nicolás y demás comidillas domésticas. Ahora les llevaremos cual canto de cisne o de cine, qué lindo juego de palabras, de cine que no fue, un mensaje proveniente de lejanas galaxias. Eso nos había quedado del programa anterior. Uy, cómo chilló el Facebook. Un texto captado por la antena interplanetaria de Goga, que seguirá transmitiendo. Alienígenas del futuro se comunican con nosotros y nos envían un mensaje con un texto que habla sobre nosotros, pero desde una perspectiva de 6.000 años adelante hacia el futuro. Pobres ingenuos, no saben que su mensaje caerá en saco roto, ya que Goga enmudecerá, pero por suerte no para siempre, así que quedará su mensaje flotando en el aire. Y para despedirnos, un pequeño homenaje a Eduardo Iglesias Bricles, el gurú de Radio Van Gogh, digamos el gurú espiritual, porque tenemos a Ralph, que es, como decir, el gurú existencial, pero Iglesias Bricles sería nuestro gurú espiritual, que nos protege desde el más allá. El pintor, o sea, Eduardo Iglesias Bricles, el pintor que escribió el mejor y más interesante blog sobre arte que yo he visto en toda mi vida, que quizá haya muchos otros igual o más interesantes, pero es el que más me interesó a mí en particular, porque habla de nosotros y habla del mundo y de todo desde una perspectiva que recompartimos. La nota se titula Corriendo tras la aurora boreal y es una reflexión sobre el arte escrita arriba de un tren europeo durante su último viaje al exterior. No tiene desperdicio. Hablaba como sabiendo que moriría pronto y quizás lo supiera. Como hoy nosotros sabemos que moriremos en algo más de una hora, pero bueno, moriremos más que una muerte, podríamos decir que sería una catalepsia, por decirlo de alguna manera. Caramba, bueno, se nos han descajetado y entreverado un poco la lista de temas. A ver, voy a devolver el altavoz del teléfono. Tavo, ¿estás por ahí? Tavo, Gustavo, señor Gustavo Espejo, el operador estrella de... Estamos todavía en el aire. Estamos cerca del horario de la tanda, ¿verdad? ¿Podrás mandar la tanda así no hay que entreverar la lista de temas?

me parece que no me van a dejar hacer más el programa por decir estas cosas. Qué chico loco, qué retransgresor que sos, Gordy. Bueno, aquí vamos, déjame ampliar esto, déjame que te sienta de algodón, como decía León Quié con una canción, y dice, en Venecia el país dilapidó una oportunidad. No, espera que estoy como loco, no me digas que, ¿habré hecho cagadas? Sí, has hecho cagadas, pero espero que no tan graves. A ver si lo encuentro. Eso por hacer las cosas mal y tarde. A ver, está, ¿dónde está? Téngame un segundo de paciencia, que, uy, Dios. Bueno, ¿cómo será este bache? A ver si abrí bien, pero guardé mal el archivo. Qué loco este chico. A ver. Sí, señor, pero bueno, puede que hayamos tenido alguna, a ver si está aquí, lo que es tener la compo a mano. Ábrete, por favor. Ábrete, Sésamo. A ver. ¿Dónde habrá ido a parar? Sí, se apaga Valderrama, qué terrible. Bueno, como de costumbre, teníamos en otras épocas donde éramos más inexpertos, teníamos de invitado permanente al amigo, ¿cómo es? Al amigo, ¿cómo se llama? Bueno, se me perdió, al amigo Murphy, y en este momento está haciendo de las suyas. Ah, acá lo encontré, ¿ves? Había que invocarlo a Murphy. Bueno, dice Eva Multiplicada, dice, el artista rosarina Nicola Constantino está por vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. La inauguración de su exposición Eva Argentina, una metáfora contemporánea, en la 55ª Bienal de Venecia, en la que dispondrá del pabellón argentino recientemente restaurado, una superficie de 500 metros, donde Constantini le pondrá el cuerpo a la intimidad de Eva Perón a través de 4 instalaciones, lo que decíamos que después resultaron ser 5. La quinta patada del gato también, por Malena Rey. Dice, Nicola Constantino sabe que la de Eva Perón es una figura inagotable, que es un símbolo popular, que pertenece a la idiosincrasia argentina, que las adaptaciones cinematográficas y literarias de sus distintos perfiles son vastísimas. Sabe que esta mujer emblemática de la sociedad y de la cultura trascenderá los hechos políticos e históricos puntuales porque está más allá de cualquier valoración o construcción mítica que se haga en torno a ella. ¡Qué frase larga! También cree que el arte contemporáneo no se ocupó debidamente de abordarla. Tómatela, Constantino. Entonces decide involucrarse con Eva mujer, con su intimidad, con su emotividad. Decide incluso cederle su cuerpo para que Evita aparezca como representante del país en la mega exposición que tendrá lugar en la Bienal de Venecia, espacio de consagración al que aspira cualquier artista y que marcará posiblemente un antes y un después en su carrera. Y que lo digan, parecen casi proféticas estas palabras. Yo creo que además dentro de unos años va a agitar la bandera de que ella enfrentó al poder y todo eso, que fue incomprendida y demás. Yo lo único, después vamos a hablar, pero yo lo que no le permito es que ande diciendo que otros artistas no han abordado la figura de Eva Perón con garbo y con sensibilidad, porque conozco unos cuantos que podrían darle un par de lecciones a esta advenediza acerca de la figura, la vida y la obra de Eva Perón. He dicho, sigamos. Nacida en Rosario en 1964, es decir, que tiene mi edad, incluso fuimos amigos en un tiempo, hace un tiempo que en sus obras Nicola venía demostrando que su propio cuerpo es la materia más maleable y adecuada para encarar distintos imaginarios e identidades como artista. Su encuentro con Gabriel Balanzi en 2006 fue determinante para ingresar en el mundo de la fotografía. Italia. Le permitió trabajar con su imagen en una serie que emulaba distintas obras paradigmáticas de la historia del arte reoriginal, e incluso abordó distintos estereotipos femeninos, la trabajadora, la glamorosa, la femenina, como si fuera una Cindy Sherman vernácula, reoriginal también. En su última muestra, Trailer, de 2010, convertida en sujeto y objeto de su obra, representó su propio embarazo atravesado por la construcción escultórica de su doble, el punto de partida y de llegada en su búsqueda estética, que está marcado por los límites de ese cuerpo. Qué loco lo de los embarazos, ¿verdad? Algunas personas que conocen algunas historias que se cuentan por los pasillos y las bocacalles de la ciudad de Rosario abrirán los ojos y dirán, caramba. Bueno, no vamos a entrar en ese jardín, solamente asomamos un poco la cabeza. Dice, cuando terminé Trailer quedé muy inspirada, tenía miles de ideas, pensé en representar algún personaje femenino de la historia que me involucrara y apareció Eva. Me interesa la marca que deja Evita en el registro emotivo por hacerse parte de nuestras vidas desde la infancia. Eva es todas esas mujeres que se ha dicho que fue. Y mi instalación tiene en su conjunto un matiz espectral que la recorre, dice Nicola, quien para la Bienal preparó una obra compleja dividida en cuatro momentos, cuatro, una videoinstalación en una pantalla panorámica de 17 metros que representa la mansión por la que van entrando y saliendo distintas Evas, la actriz de la época de los vestidos floreados, la Eva de traje sastre y rodete, la Evita enferma, la Eva vestida por Dior para la gala del coro. Un segundo momento en el que el espectador ve su habitación vacía, pero a Eva proyectada fantasmal en los espejos. Y un tercer momento impactante, inspirado en el mito de su última aparición pública, representado por el arnés o vestido máquina que se dice que utilizó para mantenerse en pie y saludar al pueblo desde el auto con Perón cuando estaba muy debilitada por su enfermedad, y que aquí se mueve como poseído por sus sentimientos, más bien poseído por un motor, diría yo, como una metáfora de la desesperación ante la muerte, golpeando y chocando contra paredes de vidrio, y un cuarto momento más abstracto que simboliza el dolor del pueblo que ama y llora a su Evita con lágrimas de hielo, una montaña de llanto que se derrite y gotea monocorde como la tristeza profunda de su pérdida. Sí, tiene un cierto parecido a los cadáveres cubiertos de moscas que hizo Pablo Suárez, su, creo yo, principal mentor, en su momento hace unos cuantos años, que también nos remitiría, fíjense, búsquenlo, googleenlo, a una obra que es para mí una maravilla de Cornelia Parker, que está hecha con monedas de una libra. Fíjense, pues una historia muy interesante que para la que no tenemos tiempo en este momento, no es la ocasión, pero fíjense Cornelia Parker y una obra hecha con monedas aplastadas en las vías del tren en cálculo Londres o por ahí. Bueno, puertas adentro, sigue la nota. Él es un personaje político, público, siempre se la retrató hablando, dando discursos. A mí no me interesaban los balcones, ni los micrófonos, ni nada. Por eso no incorporé ninguna de sus imágenes conocidas. Error. Eva sin balcones, ni micrófonos, ni rodetes, no es Eva. Así que error, querida. Eso por llegar tarde a la fiesta. Quería que la exposición fuera un recorrido y articular cuatro momentos que comienzan con esa especie de sueño hecho realidad de la mansión. Y a partir de ahí representar su intimidad, su dormitorio. Verla Elia, que era muy pública, en su faceta más íntima, verla transformándose y mostrar cómo we'll be right back. goodbye, my friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it more. Why? Listos ya. Bueno, estamos de vuelta en el aire. Hemos sufrido un pequeño inconveniente mismamente propio del, como es, de la conexión a internet, que como ustedes sabrán, en estos lugares periféricos, olvidados de la, digamos, de la mano de las empresas de comunicación, tenemos así conexiones un tanto precarias, por no decir tenues. Pero bien, estamos terminando de leer la nota sobre la Bienal de Venecia. Es interesante, pero se nos cortó, fue el tema, así que vamos a pasar a la nota siguiente, solo que Murphy vuelve a See? Bien, aquí estamos de regreso tras otra interrupción. Tenemos problemas técnicos, Houston. Tenemos problemas. Murphy ha tomado el control de la radio y nos ha hecho explotar una bomba arriba de las consolas y las pantallas. Así que vamos a seguir adelante con nuestro programa. Habíamos escuchado hace un rato a los Rolling Stones cantando Under My Thumb y todo eso. Bien, nos queda un pedacito de la nota de Nicola Constantino. Podemos finalizarla con cierta elegancia para no dejarla colgada, porque es interesante. No me acuerdo si repito una parte, sabrán disculpar, porque no, exactamente no me acuerdo cuándo se cortó, ni en qué momento se cortó, ni cómo, así que seguimos con esta parte. Estábamos leyendo una nota, un reportaje a Nicola, donde ella contaba todas sus vivencias respecto de Eva Perón y su manera de entenderla y todo lo que pensó para la Bienal. Estábamos... ¿Y por qué es tu cuerpo el que la representa? ¿Cómo te transformaste en Eva? Le pregunta la periodista, ¿cómo es que se llamaba la periodista? Malena Rey, ¿verdad? Sí, Malena Rey. Dice, ¿y por qué es tu cuerpo el que la representa? Vamos a hacerla. ¿Cómo te transformaste en Eva? Descubrí que tengo gran ductilidad en lo fisionómico. Me encanta encarnar un personaje y hacer algo desde lo actoral, pero creo que nunca diría ningún texto, nunca hablaría. A veces siempre fue una actriz muda, así como una... tiene cierta cosa, Nicola, de actriz de cine muda, de esa cosa medio perversa del expresionismo alemán. Porque es cierto... que una mujer de casi 50 años, digamos, no digo corpulenta porque sí se mantiene muy bien físicamente, pero digamos fortachona, por decirlo de alguna manera, logra encarnar una mujer más bien tirando a delgada y joven, de 20 años menos, pero bueno, si Nacha pudo, mira si no va a poder Nicola. Me interesa trabajar desde lo gestual, dice Nicola, porque de otra forma sería hacer cine o teatro, y yo quiero hacer algo que está entre el cine, el teatro y el arte. Qué bueno, y el arte. El cine y el teatro son arte, así que, bueno, no importa, son disquisiciones estéticas. Era soy yo porque no se me ocurría otra cosa. Porque me interesa lo performático, ¿entendés? Si tuviera que ponerme a hacer un casting y elegir a otra, no sería mi obra. Mi ego no me lo permitiría. A eso lo agrego yo, lo malvado que soy. Tampoco se me... lo de elegir otra no sería mi obra, es de ella. Lo de mi ego no me lo permitiría, es la parte que agrego con cierta maldad. Tampoco se me ocurriría incluir personajes masculinos. El trabajo actoral lo hago yo. Armé 6 evitas a través de los gestos y el movimiento, del andar y la postura, viendo cómo a partir de eso aparecían sus distintas personalidades. Le presté muchísima atención al vestuario, hice yo misma todos los vestidos, eso doy fe, la guacha cose de toda la vida. Es más, es hija de una poderosísima empresaria argentino-chileno de la indumentaria. Bueno, para la réplica, hija por parte de madre, ¿verdad? El papá hacía otras cosas. Bueno, para la réplica del vestido de Dior estuvimos un mes plisando tul. Adoro hacer los vestuarios. Desde chica que diseño y hago ropa como en Peletería Humana, recordada obra, que la obra Peletería Humana estaba hecha con calcos de piel humana, o sea, te calcaba el pezón, el culito y partes así re locas del cuerpo, y los cosía y después armaba unos vestidos de alta costura divinos. El problema para mí de esa obra es que usó para los cuellos, en lugar de piel, usó pelo de verdad de mujeres rusas, me la contaba, que necesitaban vender su pelo para salir de la miseria, y ese es un punto que, qué sé yo, a mí a veces me hace ruido. Digamos, la vestimenta tiene un papel importante, dice Nicola. El problema era que no me veía Eva para nada. Me hice hacer corset y corpiños, modelé mi cuerpo como lo tenían Eva y las mujeres de la época. Y si bien mi cara no se parece a la de Eva, me di cuenta del poder que te da la vestimenta y un rodete, diría yo. Cuando me ponía la ropa sentí algo dentro muy fuerte. Cuando me puse el vestido de Igor, no lo podía creer. Entré en shock. El rodete, el peinado, todo eso me hizo sentir diferente. Quiero que se vea el aura de Eva. Yo quiero desaparecer. Ajá, no podrás, nunca lo podrás. El aura de Eva, ponele, pero desaparecer vos no está en tu ADN. Bueno, Rapsodia inconclusa. El relato de la intimidad de Eva, una mujer que fue tantas, a través de las cuatro instalaciones, tenía otro destino en un primer momento, cuando Nicola imaginó montar su proyecto en algunos espacios del circuito local. Cuando decidí que quería trabajar con Eva, pensé en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Estuve 8 meses tratando de conectarme con el director, pero no había director. Cuando finalmente hubo uno, me dijeron que allí no hacían muestras de arte. Entonces me ofrecieron el Museo del Bicentenario y me gustó la idea de hacerlo allí porque era muy importante que la instalación estuviera relacionada con el edificio. Y el museo está al lado de la Casa Rosada. Pero estuve otros 6 meses esperando una fecha para inaugurar y tampoco se dio. Mientras tanto, yo seguía produciendo. En octubre de 2012 fui a hablar con Guillermo Alonso, que en ese momento era el director del Museo Nacional de Bellas Artes y el que estaba en el comité de selección de la Bienal. Me dijo que presentara el proyecto. Por suerte, el hecho de que no se haya concretado antes me dejó con la obra terminada e inédita, lista para exhibirla en Venecia. Dice la artista entusiasmada. El comité de selección, integrado por Adriana Rosenberg y Jacobo Fitterman, entre otros, quería que una mujer representara el país en esta edición de la Bienal. Y qué mejor que a través de la faceta más emotiva de Eva, más cerca de su sensibilidad que de la apropiación popular e iconográfica. Y vas por mal camino, te vamos avisando, Nicole, en ese sentido, alejarte de la sensibilidad, de la apropiación popular, etcétera, etcétera. ¿Por qué se llama Eva Argentina? Pregunta. Aquí nos empezamos a enterrar en el jardín espinoso del que estábamos hablando un tiempo atrás. La presidenta le puso el título a la obra, no yo. Mi título era Eva, Rapsodia Inconclusa, porque para mí Eva, la figura de Eva, es como una obra maestra del romanticismo. En eso tiene razón Nicola. Tenía ganas de relacionarla con una forma musical, la Rapsodia, que tiene partes totalmente diferentes en una sola obra, como mis cuatro instalaciones, y dale con las cuatro. Y lo de Inconclusa, ahí dejaste la puerta abierta, es porque ella muere joven, como toda heroína del romanticismo, entre la gloria y la tragedia. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, y en ese sentido Eva cumplió todas esas premisas. Solo le faltó morir a los 27. Yo creo que los 32 también es una fecha. Yo creo que alguna diva muerta a los 32. Bueno, Marilyn murió a los 33 como Cristo, vaya a saber, habría que chequearlo. Cuando Cristina conoció el proyecto, dijo: esto se tiene que llamar Eva Argentina, una metáfora contemporánea, dijo la presidenta, que será el título de esta exposición. La obra se llama Rapsodia Inconclusa, insiste Nicola, que no le gusta que le metan el dedo en su obra, como casi todos los artistas, incluso si es nuestra presidenta. Lo que pasa que ella no tiene en cuenta que nuestra presidenta es una mujer tremendamente multifacética que, digamos, Creemos que hemos vuelto al aire. Una vez más se nos cortó el Skype, anda internet. También por acá y por allá. Bueno, estábamos tirándole algunas flores a nuestra querida presidenta y justo se cortó, pero lo que yo decía es que nuestra presidenta es tremendamente multifacética y está pendiente de todos los asuntos que tienen que ver con la actividad oficial de nuestro país, y en particular la Bienal de Venecia, que es una vidriera donde el mundo puede conocernos y amarnos a través del arte. Así que ella decidió también ser curadora de la muestra, y uno piensa, hay cada gil y cada gila cuesta ser curador o curadora, ¿por qué no puede ser nuestra presidenta, que vendría a ser la curadora de la patria? No, no decimos si no va a poder curar rapsodias inconclusas. Y le preguntan a Nicola, ¿podés intercambiar opiniones sobre el proyecto con Cristina? Y ella dice, con ella directamente no. No, ¿en qué vas a hablar vos con la presidenta? Pero yo sé que le gustó mucho y que lo entendió perfectamente. Le puso el título y opinó mucho sobre cada obra, me imagino. Es una mujer que entiende y se involucra, y obviamente esto la conmovió. Yo imaginé que le iba a gustar porque ella es de poner a la mujer adelante, y también le interesa rescatar la fuerza de Eva. Me fueron llegando sus opiniones a través de Magdalena Failache, la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería. Digo todo esto con una especie de sonrisita, porque todo lo que sucedió después, ¿verdad? Qué loco, menos mal que esto ha quedado escrito. Qué bárbaro. La conmovió, me imagino lo conmovida que debe haber estado por la obra de Nicola. Lo que no sabía Nicola es lo que se estaba cocinando a partir del conmoverse de la presidenta. Dijo, esto así no termina. Así que esto no se entiende, hagámosle un final, la quinta parte. Y lo que pasa es que, claro, lo que piensa Nicola, no sé si los peronistas estarán de acuerdo, dice, que es una cosa que yo pienso también, porque yo, aparte de reírme, a veces pienso como esa. Dice, decía que le fueron llegando las opiniones a través de Magdalena Failache, la directora de Asuntos Culturales de Cancillería. No hay dudas de que Eva es de todos, dice Nicola. No es solo peronista. Minga. Yo no soy peronista, dice Nicola, creciendo en la amplitud y, digamos, y la tolerancia de sus interlocutores. Yo no soy peronista, nunca fui peronista ni kirchnerista. Sabés con lo bien que les haber caído esas declaraciones. Pero en mi casa, sin ser peronistas, podríamos agregar incluso gorilas, una de las cosas más fuertes de mi infancia fue esta figura de Eva, sus funerales, todas sus historias. Sí, tengo como el sueño de hacer justicia desde las artes plásticas, eso me encanta. Vamos a hacer justicia desde las artes plásticas, que le deben una mirada más elaborada y más original. Desde la literatura, todo se ha hecho con Eva y son verdaderas creaciones, obras muy transgresoras, maravillosas. ¿Por qué las artes plásticas nunca hacen algo así? Y yo te contesto en particular, ¡a vos te habla, Nicola! Quizá no miraste bien, pero hay un montón de obras re locas, re transgresoras, re interesante sobre Eva Perón. Y no estoy hablando de las mías, quizás que sean las más estúpidas y las más obvias, pero están las de García Uriburu, están las de Santoro, están las de Benito Laren, que podría darte unas cuantas clases de cómo ser un artista interesante, y demás. Pero bueno, no nos vamos a enrolear con eso. Gustavo, ¿me podés decir si seguimos bien al aire y todo eso? Porque estoy así como... Ah, genial, muchas gracias Gustavo, con ustedes, Gustavo Espejo en el aire, y volví a internet, acaba de decir, ¿podemos volver al Skype? Después de una cuestión, nos vamos a quedar sin canciones, bueno, dale, mandá, ¿qué canción vendría ahora? Vamos a escuchar una de Donald, mira, ponete, abrí tu corazón y escuché esta canción, es lo mejor que hizo Donald en su vida. Bueno, pero entonces antes de esta canción vamos a aprovechar para mandar unos saludos para todas y todos aquellos que nos acompañaron todo este tiempo. Hola, se cortó. mirá qué loco, porque hizo un chiflido mi teléfono. Estamos en todas las personas que nos escucharon durante todo este tiempo, nos escribieron y nos alentaron y lo siguen haciendo, porque tengo como loca la pantalla con el en el Facebook. Dice a ver, mira. Me escribe mi amigo Emiliano, el hijo de Gabriela, y dice, hola, soy Emiliano, pasen un cuento que me aburro. Y hay un iconito de cara de culo. Perdón, ¿podés pasar un cuento, por favor? Ah, muy buena la foto del cerebro, eso sí. Y bueno, el cuento, lo que pasa es que no es un cuento para niños, Emiliano. El cuento de Nicola por ahí es un cuento para grandes. Pero bueno, cuando volvamos después de este impasse, vamos a ver si podemos contar un cuento para que te diviertas un poco y no te aburras tanto. Lo tomaré en cuenta. A ver, ¿dónde estábamos con nuestros saludos? Qué loco esto, cuántas pantallas, es un delirio. Bueno, muchas personas que nos escucharon y nos escribieron, entre otras, Emiliano, que nos dijeron que el programa empezaba divertido y se iba poniendo aburrido, o era al revés. Esa era mi mujer, que me lo decía siempre. Así que un beso para Sol, aunque no me esté escuchando porque está en otro punto del planeta en este momento. Saludos especiales a quienes formaron parte de Radio Van Gogh y lo hicieron más bello y más cool. A Bárbara Era, con la que ya hablamos, la que pensó por primera vez este programa, un párrafo especial a Fernanda, que engalanó con su presencia, Fernanda Fonsi Gaspari, que engalanó con su presencia numerosas tardes de Radio Goga, y de Radio Van Gogh en particular, a Tavo, con el que estamos hablando, estamos ahí, nos mantiene en el aire, así que para vos, Tavo, un reconocimiento profundo, y creo que durará nuestra amistad a pesar de el asunto este con la radio. A Miguel Molins, que también nos salvó la vida unas cuantas veces. A Wanda Marconi, que lleva el nombre de la radio en su apellido y ahora está en Buenos Aires. A un montón de personas más que no recuerdo, pero que anduvieron por ahí y que nos ayudaron. A Ralph, del que ya hablamos también, mi respeto y mi cariño y mi admiración. Yo pensé que solo había un Fiscarraldo, pero a mi mejor amigo Hernán, que cumplió años anteayer y saludamos de acá, ese era para mí el principal Fiscarraldo, pero en un punto me equivoqué, porque el gran Fiscarraldo es el señor Ralph Rothschild, que quemó su sueño en esta hoguera, terrible hoguera. Si no saben quién era Fiscarraldo, pregúntenle a Google y avírense. Y después saludamos más gente, porque si no se nos van a hacer muy largos los saludos. Así que Tavo, ¿estamos ahí? Estamos ahí, bueno, por favor, poné a Donald, poné, así la gente baila esta canción bailable y triste a la vez. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento sucumbí, no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma. Bueno, aquí estamos de regreso en esta accidentada y antepenúltimo programa de Radio Van Gogh. Bueno, habíamos saludado, escuchamos a Donald, me quedaron montones de amigos y amigas. Después al final los vamos a saludar de nuevo porque bueno, se nos todo lo que hoy podía fallar, falló, así que gracias Murphy. Estamos recibiendo, eso sí, ahora por nuestras numerosas antenas y nuestros numerosos dispositivos inalámbricos, el mensaje alienígena proveniente de extraterrestres del futuro. Nuestros amigos de inteligencia superior nos envían desde el futuro parte de unos estudios sobre nuestra época que se están realizando en la Universidad Intergaláctica del Agujero Negro. A ver, si este texto quedó completo porque ha sufrido también algunas interferencias. Y dice así, año 8364. La séptima brigada de arqueología galáctica acaba de encontrar un antiguo aparato de comunicación bajo los escombros de lo que se cree un antiguo centro cultural de unos 6.000 años atrás. No se encontraron obras de arte en el sentido que ha establecido el Comité Galáctico de Ancianos como definición de lo que es arte apto para vida inteligente nivel 4. No ha sido posible establecer si algunos objetos encontrados eran parte de la infraestructura, como ser extintores de incendio, recipientes para residuos, o si eran propiamente obras de arte, lo que en un momento provocó cierta confusión entre los arqueólogos galácticos, resultó ser la clave para datar el yacimiento entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, periodo que los historiadores del arte de la galaxia denominan como la era efímera o el nadismo. El artefacto en cuestión parece haber pertenecido a un artista visual, un aparato de intercomunicación entre primates que registraba, además de conversaciones, imágenes y otras actividades. El contenido que se pudo rescatar es un tanto inconexo pero nuestro cuerpo de descifradores de lenguas muertas y civilizaciones extintas logró reconstruir parte de lo que sucedía en el mundo del arte nadista. Una edad oscura que los primates humanos terrícolas les tomaría largos y dolorosos lustros superar. No conocemos los nombres de estos dos genios pretéritos, por lo que los hemos bautizado históricamente Seuxis y Parrasio. He aquí lo que había dentro del aparato: conversaciones fragmentarias. Los vaivenes de la existencia del artista. Que soy chico y me gusta dibujar. Que estudio arte y descubro que además de la pintura al óleo y tallar dioses griegos en mármol, hay otras cuestiones. Que el cómic, vaya a saber uno por qué, no es arte. Que dibujar bien un guerrero sumerio es lo más alejado del arte que el arte de hoy pueda imaginar. Que hay que pensar en site specific con un gran presupuesto y no se me ocurre nada, pero me ofrecieron 300 litros de pintura blanca, así que voy a laburar con eso. Hay que reciclar. Que hay que integrar grupos interdisciplinarios, que hay que voltearse al curador, o que el curador te quiere voltear, si no se te corta la carrera, que la belleza ya fue, que ahora no hace falta talento, que ahora lo que garpa es el carisma y los contactos, que hay que mandar a tal salón que reparte montones de dinero, pero hay que pensar algo que el jurado vaya a apreciar, si no, ni mandes. ¿Qué, un taller? No, mejor no. Una clínica con el curador de moda. Un psicólogo y arquitecto que adora el minimalismo y el sadomasoquismo. Lo mejor, llevar el pelo teñido de negro azul y un collar de púas verde fluo. Que no, que eso ya se hizo. Che, ¿sabés que vuelve la pintura? ¿Me estás cachando, en serio? ¿Vos qué usás, óleos? ¿Qué era el óleo? Una cosa medio con aceite. ¿No? No, che, yo uso acrílico mezclado con témpera, quiero hacer texturas pero no me queda, así que voy a hacer un curso de pintura con un viejo que la tiene clara y cobra baratísimo. Yo quiero volver a dibujar, ¿qué lápiz podría usar? También usaban tintas, ¿no? Lo importante es la onda, una visión articulada entre la poética propia y las tendencias del momento. Voy a hacer una instalación con dibujos de mis amigos, para darle una vuelta de tuerca al dibujo. Me voy a mudar a otro taller, un edificio reciclado con un montón de boxes de 2x4, donde hay un montón de artistas visuales. Una vez por semana, el curador, para ver qué estás haciendo. Se llama Proyecto Spinel. Es un art coaching con residencia. Te dan hasta los preservativos musicales que hizo una artista venezolana transexual de la que no se sabe si originariamente era hombre o mujer. Se operó como 5 veces, pero solo registró las 3 últimas por consejo de una curadora japonesa. La registró, ¿verdad? Empezó a fines de los 80 y en esa época ni había los medios que tenemos ahora, ¿viste? Voy a trabajar en el Museo de la Metrópoli para hacer visitas guiadas para ciegos. Yo también voy ciego para empatizar la experiencia con los ciegos. Tengo unos libros de arte, eran de mi tía y los voy a vender en internet. Necesito plata para hacerme un piercing en el occipucio. Voy a sacar una línea de indumentaria basada en mis obras. Arreglé con una marca re careta. Ellos ponen las remeras hechas en Bolivia y yo las intervengo. Hay un concurso de intervenciones. De intervenciones urbanas. Quiero cavar un pozo en Corrientes y Esmeralda y llenarlo de agua teñida de rojo y varios autos chocados que consigo en un desarmadero que es de un tío mío que es concejal. Tiene que ver con la inseguridad vial, se entiende, ¿no? Yo tengo un volquete con escombros, ladrillos, azulejos, caños. Lo voy a usar como elementos metafóricos con los que voy a explicar poéticamente el funcionamiento del universo. En Wikipedia sale todo lo del sistema solar. Tengo un hámster y creo que lo voy a exponer en una pecera con explosivos con una mecha muy lenta, encendida. para ver si alguien del público se anima a salvarlo o lo dejan que explote. Qué interesante experiencia. No se pudo descifrar más, dicen los marcianos. Acá retomo yo. Apenas un archivo de imagen que algunos consideran un video íntimo y otros una obra de videoarte. Continúan las investigaciones, así que seguiremos con esto cuando volvamos al aire, vaya a saber dentro de cuándo, pero aparentemente no será dentro de mucho. Así que, Tavos, ¿seguimos al aire? ¿Vos me estás escuchando? Perfecto, bueno, vamos al tema número 7, que ilustra la vida extraterrestre. Vamos a escuchar a David Bowie cantando Ziggy Stardust. ¿Puede ser? ¿Está ahí Bowie? ¡David! ¡David! Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang of eyes and screw down hairdo like some cat from Japan. He could lick up by smiling, he could leave them to hang. He came on so loaded, man, well hung snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break? Just the beer like to guide us, so we bitched about his fans, and should we crush his sweet hands? Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break up the band. Comienza espacio publicitario. Así que bueno. Bueno, estamos en el aire otra vez. Lo estamos logrando de a poco. Bueno, ya se nos está acabando el programa y esta parte del ciclo. Así que le vamos a como despedida temática o bueno, sí, o de contenido, sería, vamos a viajar en tren por Europa con Eduardo Iglesias Bricles. Así que esto es una especie de homenaje a nuestro querido Eduardo Iglesias Bricles. Nos vamos a ir en tren por Europa para olvidarnos de las penas, de la FIP, de Pichetto y de su santa madre y de las aves carroñeras que se alimentan de cadáveres exquisitos. Ahora, a ver, hay una cuestión que es, si lo encuentro. Qué suerte, acá está. Qué suerte que acá está el texto, porque en un momento pensé que Murphy, pero nos ha dado un respiro. Dice, en un tren corriendo tras la aurora boreal, fue una, digamos, un post que hizo Iglesias Bricles en su último viaje por Europa antes de morir, y titulado Corriendo tras la aurora boreal. Y dice, en un tren que cruza la distancia que media entre Berlín y Hamburgo a 230 kilómetros por hora, y en otro menos urgente, iba solo a 190, ironías ferroviarias de Iglesias Bricles, me trajo más al norte, a Copenhague, vine pensando en la cantidad de muestras y en los museos que he recorrido en los últimos días. Y eso me lleva a sacar algunas conclusiones. Sonó el teléfono ahí, hizo una cosa rara. Y eso, dice, y eso me lleva a sacar algunas conclusiones acerca del arte contemporáneo. Pero primero conviene hacerse la pregunta, ¿qué es lo que busco cuando voy a ver pintura? Entre muchas cosas que espero de una obra de arte, es que amplíe los límites de mi persona. Pero como artista, espero ver algo más íntimo. Espero ser por un momento ese pintor que ha pintado el cuadro para incorporar, en la medida de mis posibilidades, una nueva letra a mi vocabulario. Y acá, si hubiera imagen y una cámara, me pararía a aplaudir. Así que ustedes, si están en sus casas, pueden hacerlo. Pueden ponerse de pie y aplaudir esto que acaba de decir Iglesias Bricles. En Múnich, Frankfurt y Berlín tuve la oportunidad de repasar una buena parte de la historia del arte occidental. Y ese repaso, se puede decir, sin exagerar, que fue desde los etruscos hasta el día de hoy. Así que se fumó la historia del arte, como te la hacen estudiar en Historia 1 en muchas carreras que dicen que dan historia del arte, y te dan historia del arte en un año así. Y dice Iglesias Bricles, tuve mis preferencias, no dejé pasar por alto a Beckmann ni a Bonnard, tampoco a Gauguin, que lo encontré repartido en varios museos con obras mayormente anteriores a 1891, antes de partir para Nueva Caledonia, o sea, que no eran de las mejores de su repertorio, pero siempre era Gauguin y me dejaba su tributo. Con otros como Rubens, que hasta ahora había mirado de soslayo, me dieron la posibilidad de reelaborar conceptos. Y sí, Rubens, como no lo tratan muy bien en los libros de historia del arte, uno dice, ah, Rubens pintó 50.000 cuadros llenos de gordas. Y si uno ve un Rubens de verdad, no tanto uno hecho por sus numerosos umpalumpas, sino los que hacía él mismo, son impresionantes. Bueno, en ese recorrido me encontré con inalcanzables como Caravaggio o Rafael, que sirven para recordarnos que el gran arte existe y existirá por siempre. Aquí nos paramos de nuevo. No sé si nos estará escuchando mi querido amigo, como es Javier Lodeiro, que siempre anda dando vueltas en su cabeza esa cuestión, que nunca podremos ser ni Caravaggio, ni Rafael, ni Velázquez, ni Goya, somos unos miserables pelagatos con un par de muñones en lugar de manos, pero bueno, es lo que hay, y el arte, a pesar de eso, se abre camino muchas veces. Otras veces, por más manos que tengamos, no pasa nada. También me detuve en pintores, sé que continúa Iglesias Brickle, como Caspar Friedrich, con los que no tengo punto de contacto, pero que son un libro abierto lleno de posibilidades. A mí me encanta Caspar Friedrich. Otro que pude poner en foco fue Ferdinand Hodler. Lo conocía, hablamos de Ferdinand Hodler en otros programas. Lo conocía por los libros, pero nunca había estado en presencia de una de sus telas. Ahora miro las reproducciones de sus obras y veo otras cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Desgraciadamente, no pude conseguir una publicación que reúna su obra. Por ahora, decía en aquel momento don Eduardo. Hay otros pintores a los cuales pude observar con atención y de los que me llevó una nada despreciable lección. Y de los que pude, me compré material. ¡Qué envidia! Pero además, me di cuenta que a medida que me acercaba a los finales del siglo XX, era difícil encontrar satisfacción en la obra de mis contemporáneos. Algunos pintores alemanes que admiraba, como Immendorff o Kiefer, se me cayeron del podio. Creo que nunca vi un Kiefer. De otros, como Baselitz, tuve el destello cerebral de enfocar con nitidez lo que ya pensaba nebulosamente y los puse definitivamente en el castillero de los deleznables. Qué bien, me parece un excelente fin para todo esto. Había una canción para esto, pero yo pienso de que vamos a terminar, como siempre, un poco más precipitadamente nuestro programa. Me da un poco de pena que nos quede afuera, pero escúchenla si pueden en su intimidad. Seguramente está en los playlists que ustedes tienen. Escuchen de mi parte a George Harrison cantando All Things Must Pass. Pero no vamos a escuchar eso, pero igual va a estar Harrison. No se crean que se van a librar de Harrison. Así que ese, digamos, el monólogo o coda final de esta etapa tan grata y tan simpática que hemos vivido en Radio Van Gogh todo este tiempo. Así que hasta la vista, babies y babysas. Acabo de recordar antes de continuar que me quedan un montón de personas por saludar, pero se me vuelve imposible. No me da la cabeza. Me viene a la mente, qué sé yo, a Roxy, a Morena, creo que ya la saludamos, a Morena. Roxy, te mando un abrazo, me encantó lo que escribiste, ahora no es imposible que lo encuentre en estas pantallas. Igual te veré luego y te lo diré en la cara. Abrazo para todas y todos. Como odiamos las despedidas, porque son amargas y tristes, nos vamos a despedir con calma, como lo venimos haciendo, para regodearnos en nuestro sufrimiento y para que entre todas y todos lloremos un poco más. Pero en un punto son unas lágrimas un tanto actuadas, porque después de lo que hablamos hace un rato con Ralph, aparentemente esto no es un adiós, sino es un hasta luego. Pero igual seguiremos con nuestro programa de celebraciones, por decirlo de alguna manera, funerarias. Continuamos con el funeral y nos vamos con una de las canciones más tristes del mundo, la canción que usaron los Beatles para despedirse del mismo, decir, del mundo. Encierra, en palabras de John Lennon, por más que la canción es de Paul, encierra una cósmica lección de vida especialmente apta para algunos miserables que andan por la vida fastidiando las cosas y que traduciré ahora mismo al mejor estilo de Badía cuando hacía lo propio con Imagine a la vera del piano blanco. y dice así: "And in the end, the love you take is equal to the love you make." Y a la final, cacho, el amor que te llevas es equivalente al amor que das. Tavo, por favor, ha sido un honor. Hasta la vista, baby. Te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.